Ya como que está terminado. Exacto. Pues entonces vamos a probar en al lado izquierdo, bajo en la columna donde pone nombre. Cliquea en la primera que pone VP About, PO. A ver si os abre. Sí, se abrió. ¿Hay alguien a quien no le abre? Pues esperando todavía a ver si se abre. Debería abrirse para todos, ¿eh? Yo todavía no inicié sesión en Puttle y me lo abrió igual. Bien, perfecto. La mía está pensándolo. Sí, el mío también se está abriendo, pero muy lentamente. Ahí está, ya se abrió. Ok, perfecto. Entonces, ¿todos tenéis abierto Colo? ¿Tú también? Sí, lo tengo delante mío. Perfecto. Ahí veráis que tenéis al lado izquierdo la versión en inglés, el original en inglés, y al lado derecha los párrafos en español. Entonces, al lado también supongo que veráis editar, ¿no? A más derecho de la pantalla veráis editar. ¿Lo veis? Cuando estos se clican, abre la página de manera que podéis editar, si veis algún error, editar el párrafo y ponerlo correctamente. Ahora, esto es una responsabilidad muy grande y en estos momentos no tenemos tanta gente que están tan, ¿cómo puedo decirlo? Tan conocidos como tan dominantes con un idioma y con otro para dejarlo en manos de una persona sola, digamos. Es una responsabilidad muy grande. Entonces, lo que hemos hecho con otros trabajos es trabajar en equipo y es súper divertido. Lo hicimos con Addendum dentro de Dotsub. Y lo que yo propongo es que hacemos lo mismo con el proyecto Venus dentro de Puttle. Se haría de la siguiente manera. Nos quedaríamos en una hora. Yo, por ejemplo, puedo decir, bueno, yo voy a estar en TeamSpeak cada día de tal hora a tal hora. Y quien puede venir, que venga. Se va leyendo y se va poniendo en la cajita de comentarios al traductor las cosas que uno ve que se considera que se puede mejorar, etcétera, etcétera. Y cuando estamos en grupo o cuando estamos dos personas o tres, podemos ya conversar entre todos y ver la mejor manera de ponerlo. En vez de dejar todo el peso sobre los hombros de una sola persona, hacerlo en equipo. Resulta muy amena porque estamos hablando a la vez. Y si alguien puede ir en un momento, por ejemplo, yo qué sé, de repente a las 10 de la mañana puedo irme una horita, entonces me meto y no hay nadie, pero voy adelantando cosas porque voy dejando comentarios al traductor para que luego en la reunión con la gente ya es más rápido. Ya sabemos que hay que ir a buscar este punto, este punto, este punto. ¿Me vais siguiendo o lo explico demasiado rápido? Perfecto, sí se entiende. Sí, clarísimo. Lo pasamos estupendamente con Addendum. Y pues yo propongo que lo hacemos de la misma manera con el proyecto Venus. De hecho, ya está Luca Nieto, que no ha podido venir hoy, que es un fenómeno también y que puede ayudar mucho con esto. Y Solmos dentro de una semana estará de vuelta de Estados Unidos también para meterse con este tema. Leo, ¿querías decir algo? Ah, perdona, pensé que te vi la lucecita azul. Hola, Iván, ¿estás aquí con nosotros ya? Sí, estoy por aquí. Estoy escuchando Vale, sobre ok. todo. Ok, muy bien. Bueno, entonces, esto es el trabajo que más urge en la lengua española, digamos. Es muy importante. Está toda la traducción hecha. Entonces, en realidad, en teoría, no tendríamos que tardar demasiado. Y para cuando llegan a España, lástima que no lo tuvimos para cuando estuvieron en los países en Sudamérica, pero se lo podíamos tener muy pronto. Para que cuando vengan a España está preparado, sería genial. ¿Okay? Entonces, esto es la prioridad number one. Luego hay muchas otras de los vídeos de Peter que están muy interesantes también, que todos queremos verlos. Pero en estos momentos realmente estamos promocionando la necesidad para la página del proyecto Venus, que al fin y al cabo es para que existe el movimiento Zeitgeist, ¿no? Para el proyecto Venus. Entonces, si hay alguien que quiere ayudar con esto y no tiene una cuenta todavía en Puttle, avísame por favor, me podéis mandar un email. Todos tenéis mi email, ¿no? correcto. Pues creo que no, pero seguro que aparecerá por ahí en algún sitio. Espero que lo voy a pasar ahora. Gracias, Iván. Ya te lo ha puesto Capisco. Eres un fenómeno, chico. ¿Qué haría yo sin ti? Ahí tenéis mi email. Me podéis mandar un email ahí y yo luego le avisaré a G-Man que queréis derechos en Puttle para que podamos trabajar juntos en esto, ¿no? Además, para los nuevos, sobre todo, es mucho más ameno todavía, porque haciendo las cosas solas a veces se siente un poco y tal, pero entre todos se hace mucho más ligero en la tarea, ¿no? Entonces, esto es la segunda herramienta que tenemos para las traducciones, para el equipo lingüístico, ¿no? De los más básicos, los más importantes que tenemos, digamos, ¿no? Preguntas. Venga, me callo un ratito. Bexi, escucha, tengo una pregunta. Dime. Con la cuenta de Puder he tratado de entrar varias veces. G-Man me envió unos accesos y he entrado a la clave, pero no logro entrar al Puder de ninguna manera. ¿Has activado la cuenta con el email que recibiste? Sí, correcto. Sí, he hecho todo el procedimiento y G-Man me lo ha explicado como varias veces, pero no logro entrar a Puder. Siempre me dice iniciar sesión. Y meto los datos y me vuelve a enviar a la página de inicio. Oh, qué raro. Según G-Man, había un bug ahí dando vuelta en Puttle. Yo de hecho tuve problemas para entrar, ahora estoy pudiendo entrar, pero de vez en cuando está medio así como nerviosito el Puttle. Iván, ¿tú puedes echarnos una mano sobre esto? Porque Iván actualmente está trabajando con Puttle, está colaborando con G-Man con Puttle. Sí, a los que les vaya mal el Puttle, el otro día estuve ayudando a Gima en la parte del servidor y está hecho en el código Python que yo, bueno, lo uso en el trabajo, entonces me entiendo un poquito. Si me dejáis ahí el usuario que utilizáis, puedo intentar recuperar vuestras cuentas. Ahí está, vale. Froy. Una pregunta con respecto al proyecto Venus. Tengo entendido que ahora lo que tendríamos que concentrarnos es en el archivo que tiene imprecisiones. El resto estaría como para ya subir a la página, ¿no es cierto? No. O sea, imprecisiones quiere decir que la persona que lo ha traducido hay algo que no ha entendido bien, que no ha podido lograr hacer bien. Vamos a abrir la parte que pone imprecisiones, a ver exactamente lo que pone, a ver si lo encontramos. Y así lo sabremos mejor. Ahí estoy yendo. ¿Normalmente ponen una marca o algo avisando de la parte que no han entendido o simplemente hay que leerse todo el texto para buscarlo? Vamos a ver ahora. Uy, me abrió la primera página. Ah, no, a ver. Ahí la puse, ¿eh? Ese es el link al archivo que tiene imprecisiones. Sí, no veo dónde pone las imprecisiones. Supongo que esto será con... ¡Ah! No. No veo las imprecisiones. De todas formas, cuando lleguemos a esta página, estaremos más al loro. Yo pienso que podía ser en la sexta, que pone sus equipos especialistas y en inglés es think tanks. Posiblemente esto podía ser una de las cosas que no está muy, muy claro. Iván, ¿tú sabes cómo buscar exactamente las imprecisiones? No, voy a verlo un momentito. Es que que está en producción ahora es el Puttle 1 y estoy un poco más al tanto de la siguiente versión que vamos a migrar dentro de poco. Voy a buscar a ver si encuentro eso. Ah, espera, Leo lo ha puesto. Elementos 183 al 189. Pero en el del VP Frequently Asked Questions, Leo. Ajá. Entonces hay que pasar adelante las páginas para encontrarlo. The circular arrangement employs a systems approach, efficiently applying resources, bla, bla, bla. Ok, la cuestión entonces es que sí que podremos ver las fuzzy, ¿no? Que se llaman fuzzies. Esto no es para ir rápido, hay que ir a la página anterior. Perdona. Uy. Me parece que me vas a dar tus clases a mí, Leo, en Puttle. Bueno, entonces, esto es lo que nos urge, es esto, la página web del proyecto Venus. Y para Roxanne y Jack están esperando que salgamos adelante con esto, con todas las idiomas, evidentemente. Nosotros solo podemos hacer el castellano, pero de verdad sería fenomenal si podíamos lograrlo para ellos, ¿no? Es muy importante para el proyecto y cuanta más gente entienden, mejor. Y como la lengua castellana es de los más hablados en el planeta, pues yo creo que podríamos hacerles un gran, gran ayuda si lo terminamos pronto. De todas maneras, todo al final va a los proofreaders de Spanish, ¿no es cierto? Así que por ahí no sé cuál es la forma de comunicarles a ellos de que uno estuvo trabajando por ahí como para acelerar el proceso. Bueno, mira, como vamos a hacerlo en grupo, mi sugerencia es esto, que lo hacemos en grupo, pues entonces estaremos todos ahí. Y como los comentarios a los traductores estarán apuntados, también se sabrá. Lo que podemos hacer también es abrir un Pirate Pad. ¿Todos sabéis lo que es Pirate Pad, por cierto? ¿Hay alguien que no sabe lo que es el Pirate Pad? Espera un segundito, porque igual Daniel no lo conoce todavía. Perdón, sí, estaba por aquí. Bueno, estaba un poco despistado. Sí, lo conozco, no te preocupes. Ah, lo conoces, vale. Pues entonces lo que podemos hacer es en la primera sesión hacer un Pirate Pad, lo cual lo podemos guardar dentro del Google Group, no en público, no en el foro, dentro del Google Group, y ahí podemos ir apuntando. Hoy, la fecha de hoy, he hecho tal cosa, desde tal sección hasta tal sección. Y así la próxima persona que venga, cuando vaya a trabajar, abre el Pirate Pad y ve, bueno, entonces yo puedo empezar desde aquí. Y cuando vamos en grupo, empezamos desde el principio, donde hemos dejado de trabajar la última vez en equipo. ¿Ok? Así estamos. Ah, a ver, Leo, ¿qué has puesto? ¿Esta es la página con los fuzzies? Sí, yo creo que sí, también. Yo creo que está colapsando. A mí no me está respondiendo nada bien. Igual porque somos tantos a la vez. Está estresado, pobre Putel. Sí, probablemente sea eso. Estamos tratando de entrar todos al mismo tiempo y estamos sobrecargando la red. Está friqueando. Bueno, pues dejémosle tranquilito a Putel. Creo que la idea más o menos lo hemos entendido, ¿no? Ok. Entonces, nos quedan poquitos minutos para que podamos pasar a la reunión internacional. Yo más o menos he dicho todo lo que quería decir para en cuanto a lo que os quería decir para esta primera reunión, ¿no? Lo que hay un par de cosas que sí que me gustaría recalcar. Es muy importante que nos mantenemos en contacto. Si mando un mensaje en el Google Group, aunque no podéis decir nada, aunque no tengáis nada que decir, con que me digáis leído, por lo menos sé que el mensaje os ha llegado. Si empezamos a hacer un trabajo y por cualquier razón la vida real se nos mete en medio, que nos pasa a todos, entonces para no dejar a la gente colgado preguntando, ¿estará acabado? ¿Estará en el tema? ¿Lo meto yo? ¿No me meto yo? Avisad, mira, durante unos días no podré estar. Y así estamos tranquilos, no nos estamos preocupando por qué ha pasado y tal y igual, ni por ti ni por el trabajo. Y así siempre una fluidez de comunicación entre todos, ¿no? Hay que mirar el foro, la sección lingüística con frecuencia para estar al día también. Suscribir a los posts, a los hilos, para que os avisan con email. Y estar, por ejemplo, si tú haces un post o si ves un hilo que es interesante, para recibir un email, para saber que alguien ha contestado, que está renovado el tema, pues hay que suscribir a ello y así estamos mucho más fluido con el tema del trabajo. Y también en el Google Group, en el foro. Y a ver, había unas preguntas aquí. Alguien me preguntó cómo evitar el duplicado o pisado de trabajos. Con el tema del .sub, con la cuenta oficial, en realidad ya no es posible duplicar trabajos. Si trabajamos con los vídeos que están ahí adentro de la cuenta. Como las transcripciones están abiertas a todo el mundo, las traducciones también, no es problema, porque lo que tú has hecho se guarda automáticamente, la siguiente persona que viene ve dónde tú has terminado y puede empezar desde ahí. Entonces, no es que tengamos tres copias del mismo vídeo por ahí, pululando, que todo el mundo trabajando a su aire, ¿no? Y luego, por el tema de las traducciones, pues hay que pedir, mira, me gustaría estar en el grupo que va a hacer tal vídeo en español. Y entonces Gman o yo mismo puedo daros permisos para entrar para que podáis traducir ahí adentro, ¿no? Y también siempre manteniendo en contacto a través del foro y a través del Google Group. Perdón, Vixi, ahí me perdí. Yo tengo la cuenta en DotSub, calculo cada uno tiene la suya, ¿y cómo hacemos para reconocer un video cuando es oficial, como para subtitularlo? Ok, te voy a pasar el link de la... ¿dónde está? Del Media Collection del TCM Official Account. Buenísimo. Claro, es que lo pasé antes de que llegaste y no pensé en pasarlo otra vez. Todo bien, mi culpa. Mira, Leo me ha ganado de mano. Es que sois fenómenos, chicos. Qué rápidos que sois. Ahí lo tiene. Leo te lo ha puesto. Ah, gracias, Leo. Lo has puesto también en el foro de Argentina. Es estupendo. Esto se va renovando cada tanto en cuanto Gman puede subir un vídeo nuevo. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier problema, poner un post en el foro, poner un post en el Google Group. Colo, ¿visteis también el enlace a la sección del foro internacional para el equipo lingüístico? Sí, eso lo vengo siguiendo, digamos, en el foro internacional ya me había metido bastante y estaba bastante al tanto de todo lo que había, digamos, ahí adentro. El tema es que DotSub me acabo de hacer la cuenta y estoy recién arrancando. Perfecto, ok. ¿Hay alguien que tiene una última pregunta antes de que pasamos al equipo internacional y vemos cuánta gente hay ahí hoy? Buen principio. Buen principio, dices. Es que no te he entendido bien. Sí, correcto, buen inicio. Estoy tratando de entender cómo es todo. De eso se trata. Me alegro mucho, me alegro que se ha aclarado. Si a lo largo de la semana vais teniendo cuestiones, cosas que os surgen, dudas, lo que sea, por eso está el Google Group. Y siempre estaremos dispuestos a ayudar. Y yo pondré un mensaje también sobre el tema de cuándo podemos empezar con el Venus Project, que me gustaría que fuera esta semana mismo ya. Y bueno, y estaremos en contacto a través de esto. Ok. Buenísimo. Vale, perfecto. Muchísimas gracias a todos por venir, ¿eh? Da alegría veros. Y pues pondremos la grabación. En Capiscuas, tú a lo mejor puedes aconsejarle cómo colgarlo en el foro para que lo puedan escuchar los que no lograron llegar hoy o en el Google Group y así lo podemos compartir todos. Y yo, antes que me olvido, yo voy a hacer una copia pega de todo el chat. Ah, vale, mira, Leo, ahora Capiscuas hablará contigo en privado de cómo hacer esto. Yo voy a hacer una copia pega rapidito de esto. Y si queréis los demás pasar abajo en la lista de canales, bastante más abajo, casi abajo de todo, vais a ver, ya hay varias personas en el canal Linguistic Team. ¿Ok? Nos vemos ahí dentro de 2 o 3 minutitos. ¿De acuerdo? Un abrazo, Zeitgeist, a todos. Abrazo. Pues igualmente, un abrazo, buenas tardes a todos y a ver si encuentro el canal que acabas de decir, que me he perdido. Es facilito, es abajo de todo, casi abajo del todo. Verás que está G-Man. A ver, veo un montón de salas con un montón de idiomas. ¿Sabe alguien dónde está eso? Ok, sí, lo he encontrado. Ok, nos vemos ahí dentro de nada. Adiós.